la crítico racional. Las figuras más importantes de esta tradición son, en primer lugar, Droysen. Gustav Droysen, digamos, muy, muy tempranamente, Droysen abre una perspectiva de tipo comprensivista. Ya para 1850 y pico, Droysen escribe su Enciclopedia de Conocimiento Histórico, así se llama, conocida como la histórica, donde lo que trata de hacer es defender, digamos, la particularidad del conocimiento histórico. Entonces, ¿por qué es importante Droysen? Porque es el primero que defiende el modelo de una racionalidad propia para el conocimiento histórico, y esta es una de las perspectivas fundamentales del combate contra el positivismo. Es decir, demostrar que hay un campo de discusión racional que requiere de otro método que del método positivista. O sea, claramente el eje de debate de comprensivismo es la eliminación de lo que se ha llamado el monismo metodológico del positivismo. El monismo metodológico es decir, la idea de que hay un solo modelo de ciencia, una sola lógica de conocimiento científico, aplicable universalmente a todos los objetos. Esta idea de que la etapa positiva es una especie de polo de atracción hacia el que convergen todas las disciplinas científicas que tarde o temprano terminan por, digamos, lograr ese canon de conocimiento correcto, racional, que pasa sobre todo por producir leyes generales y conocer desde el punto de vista matemático sus objetos, ¿no? Los modelos son las ciencias de la naturaleza y la matematización y la matemática como el modelo de saber más preciso, más confiable, etc. Es decir, que el ataque del comprensivismo es a esta idea de que hay un solo modelo teórico para todo el conocimiento humano. Entonces, Droysen muy tempranamente abre otro capítulo de discusión racional y dice, no, en la historia encontramos el ejemplo de un objeto que no podemos estudiar a la manera en que el positivismo se planta ante sus objetos. Droysen es el primero que utiliza en el sentido moderno la noción de hermenéutica. La palabra hermenéutica tiene un origen medieval, la palabra en su origen es griega. Etimológicamente, técnica de interpretación, se refiere a la interpretación de los textos. Especialmente se habla de una hermenéutica bíblica, es decir, una discusión acerca del sentido de los parágrafos bíblicos. Y Droysen toma ese modelo para pensar en la producción histórica, en la actividad del historiador, como una producción de conocimiento racional que tiene la misma lógica que la escritura y la lectura de un texto. Es decir, ¿por qué comprendemos historia? Por una serie de motivos que tienen que ver con el mismo asunto por el cual comprendemos un texto. Comprendemos un texto porque seríamos capaces de escribir un texto, porque conocemos el código para descifrarlo, porque podemos entender la información que lleva implícita, porque estamos familiarizados con ese lenguaje, si no, no tenemos ninguna chance de saberlo. Es decir, lo que conocemos cuando conocemos un proceso histórico, uno lingüístico también, es algo en lo que de alguna manera estamos involucrados. Por lo tanto, la distancia que el positivista plantea entre el sujeto de conocimiento y el objeto, en el caso del conocimiento histórico, no se da. El historiador conoce el proceso histórico estando él mismo, por más remoto que sea el pasado que estudie, incluido en el proceso que estudia, en el objeto que estudia. Entonces, cuando estudiamos parte de nuestro pasado, ahí estoy aprendiendo, ¿no? Sí, está bien. En el fondo estamos involucrados en un proceso no solo de conocimiento, sino de autoconocimiento. Esto es lo que dice Groyser. Entonces, en la hermenéutica, es decir, en la técnica de interpretación de un proceso histórico, ahora procedemos de la misma manera que cuando leemos un texto. Vamos a buscar en ese texto claves de significado que tienen que ver con nosotros mismos. Aunque yo estudie la crisis de alimentación en el neolítico, de todas maneras estoy pensando, ¿no?, en una sociedad con recursos económicos limitados en la que hay una puja por la distribución de los bienes, en este caso los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, no puedo estudiar ese proceso como si yo estuviera fuera de él, de la misma manera que estudio el problema de la gravitación universal, basándome en abstracciones, en matematizaciones y en leyes generales. En realidad, puedo comprender el proceso a partir de que yo mismo me puedo imaginar como actor de ese proceso, por analogía con mi propia sensibilidad y con mi propia perspectiva. Entonces aparecen una serie de niveles de discusión racional dentro del conocimiento histórico que no se registran en el conocimiento de las ciencias naturales. Por ejemplo, la dimensión ética. Es decir, estamos estudiando un proceso al que no somos indiferentes y en el que encontramos que se juegan cuestiones de ese tipo. Por lo tanto, impone una revisión de nuestra valoración, una relativización de las valoraciones actuales que tenemos en vista de lo que pasó en el pasado, hay una interacción con ese proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos allí un objeto que no es reducible a la ley universal. Entonces, Droysen es el primero que propone esta idea de defender un discurso racional científico. Piensen que la historia ya empieza en Alemania a integrarse a las disciplinas universitarias. Son las épocas de Ranke y la aparición de la perspectiva positivista en la historia. Y Droysen lo que trata de decir contra Ranke es que la historia no es un discurso acerca de los hechos del pasado que lo podemos tomar como verdaderos o falsos, sino que al contrario se trata de una historia en la que dependo de mi capacidad de interpretar para poder descubrir ciertos aspectos del proceso que tengo delante. Mi perspectiva ante el objeto que estudio cambia incluso con el desarrollo de la historia presente. A medida que se agregan capítulos a la historia presente, el objeto cambia de dimensiones o muestra aspectos que antes no hubiera pensado. ¿Por qué? Porque hay un capítulo más en la historia. Cualquiera que haya visto ayer el diario y vea la derogación de las leyes del olvido y la declaración de inconstitucionalidad de todas las leyes de obediencia de punto final, hoy tiene la posibilidad de pensar, bueno, la verdad que importante que sea en esta sociedad el trabajo que hizo la sociedad civil autoorganizándose para defender sus derechos, y a lo mejor ayer eso no lo pensaban, pero hoy sí, hoy tiene un sentido especial, distinto. Quiere decir, si estoy mirando la transición democrática, valoro hoy de una manera distinta, ¿sí?, aquellos procesos que se iniciaron, ¿está? Digo, puede no pasar, ya sabemos que cada historiador tiene la sensibilidad que quiere, pero lo que Droysen está tratando de decir es el objeto de la historia es un objeto muy particular, porque no es estable. Dice Droysen, progresa, no en el sentido de que mejora, sino que se abre incluyendo nuevas capas de significación. A medida que el proceso avanza, el proceso histórico presente naturalmente avanza, descubrimos en el pasado capas de significación que no nos parecían evidentes, importantes, centrales. ¿Entienden? Entonces, lo que Droysen dice, eso lo que impone es una permanente reinterpretación del pasado. Ese objeto no tiene nada que ver con una ley general que descifre ningún proceso cíclico, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que desde acá empieza una ruptura con el paradigma positivista, ¿no? Que Droysen es el primero en tratar en términos de la producción humana o la perspectiva histórica como una expresión del sujeto que se manifiesta en sus actos, en sus producciones históricas, en sus testimonios culturales, y un historiador que al trabajar tratando de conocer eso, lo que tiene que hacer es un trabajo de desciframiento a la manera de un lector con un texto. Entonces, la hermenéutica es esa dinámica de recomprensión permanente del pasado que llevamos adelante como historiadores. Eso tiene una lógica completamente distinta a la a la que plantean los positivistas. Dilthey, este tipo les puede sonar, ¿no? En ciencia y educación es un tipo que tuvo alguna influencia en ciencia y educación, debates ya viejos, pero no tiene por qué conocerlo. Pero Dilthey agrega una posición interesante a esta perspectiva comprensivista, y es la idea de la vivencia. ¿Por qué es interesante entonces para la perspectiva comprensivista? Porque lo que trata de presentar Dilthey es la idea de que conocemos de otra manera que abstrayendo y generalizando a la manera de un positivista. También nuestra vivencia, en el sentido de que en la vida, en nuestra existencia en el mundo, lo que cada uno de nosotros hace a diario es establecer un cruce subjetivo-objetivo. Es decir, nuestra conciencia se lanza al mundo recibiendo información de ese mundo. Hay un cruce, la vivencia es eso, es la intersección, digamos, del flujo de la conciencia individual con la situación objetiva exterior. Allí internalizamos y captamos una serie de sentidos que no podemos generalizar de ningún modo, pero que adiestran nuestra sensibilidad, informan nuestra perspectiva, de manera que somos capaces de leer procesos del tipo de los que vivimos en el pasado. Así que conocer en historia, conocer en términos de ciencias de la cultura, conocer otra cultura, en realidad es un proceso que podemos llevar adelante porque nosotros tenemos esa capacidad de vivenciar la realidad, de involucrarnos activamente con el objetivo a partir de la conexión que nuestra conciencia establece con el mundo. Entonces, yo soy capaz de entender, la caída del gobierno de Irigoyen en manos de un golpe fascista, ¿no? A partir de que he vivido otros procesos políticos en los que me puedo imaginar lo que significa cierta ordenación de la sociedad civil y un debate a través de partidos políticos y la puja de los organismos de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información, si se quiere, esa formación que tenemos a partir de la vivencia, es vital para que yo pueda reconstruir el pasado en mi imaginación histórica. Sin mi propia experiencia en el presente, no sería capaz de hacerlo. Es decir que, un poco a la manera de lo que dice Droysen, ¿no? Dilthey lo que agrega es, además, vivencialmente, nosotros estamos permanentemente cruzando sobre lo objetivo y acopiando desde nuestra conciencia datos que nos permiten comprender los procesos históricos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con ningún proceso de generalización a la manera positivista. Bueno, finalmente, Windelband y Ricker son dos epistemólogos que realizan una obra casi conjunta. Son neokantianos, son tipos que quieren hacer una crítica del conocimiento histórico, algo que, digamos, quieren como completar el panorama del conocimiento o de la crítica del conocimiento que hizo Kant a la luz del conocimiento histórico, que en la época de Kant era muy pobre o apenas estaba desarrollándose. Y proponen la idea de una oposición entre dos modelos teóricos, que son los de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Dilthey utiliza también esta denominación, las ciencias del espíritu. Es la famosa expresión alemana Geistwissenschaften, una cosa que deben haber encontrado escrita en algún lugar, así con Geist, que quiere decir espíritu, y Wissenschaften, que quiere decir ciencia. O sea, hay un campo de conocimiento que tiene una lógica distinta que las Naturwissenschaften. O sea, hay unas ciencias de la naturaleza que se oponen por su propósito, por su perspectiva, por su método, por su objeto, en todo, ¿no? Se oponen al paradigma de las ciencias de la naturaleza. De modo que el modelo positivista de un solo método para todo el conocimiento humano es por lo menos hemipléjico, digamos, ¿no? Mira para un solo lado, funciona para un solo carril de la discusión racional. La idea es que estas ciencias también son ciencias de debate racional, ¿no? Deben incorporarse entonces al campo de la metodología de las ciencias un hemisferio más, que es el de las ciencias del espíritu o las ciencias de la cultura, Kulturwissenschaften, o ciencias de la historia, Geschichtswissenschaften. Y pongo esas expresiones porque son hallables en algún texto, como para que no les produzca así una especie de espanto absoluto. Ya saben más o menos lo que significan, y tienen que ver con esta idea de incorporar la discusión, en principio histórica, pero hoy diríamos de las ciencias sociales, ¿sí? Entendiéndolo en un sentido muy laxo, ¿no? ¿Qué quiere decir muy laxo? Que en la época también esto involucraba la discusión acerca de la psicología, acerca de la antropología, ¿no? Hay que pensar que esta es la época de los desarrollos del imperialismo más avanzado, donde la metrópolis se empieza a preocupar por cómo conocer culturas diferentes. La ciencia de la cultura también tiene que ver con eso. Alemania es una potencia imperial, así que también tiene esta perspectiva y esta preocupación, ¿sí? De modo que lo que tenemos delante, digamos, es la idea de defender todo un nuevo campo de debate racional que tiene una lógica alternativa, distinta. Entonces, en principio las ciencias de la naturaleza lo que conocen es lo general. Y por lo tanto el objetivo es la ley, una ley natural. Es decir, por generalización, por abstracción, por matematización, encuentro una cierta constante en la naturaleza que la describo a través de una ley universal. Ese es el objetivo de ese campo científico, el de la ciencia de la naturaleza, que como dice Ricker, es un conocimiento nomotético. ¿Qué quiere decir nomotético? De nomos, ley, una técnica de leyes. Esto es, el propósito de ese campo de conocimiento es someter la diversidad de los fenómenos naturales a leyes generales. ¿Sí? El objetivo teórico es ese. Esto es lo que no nos podemos plantear en las ciencias de la cultura, las ciencias del espíritu y las ciencias de la historia. Lo que diríamos las ciencias sociales en general. Entonces, en principio, ¿por qué? Porque lo que estudian las ciencias del espíritu y todos sus sinónimos del caso, en realidad no es ninguna cosa general, sino lo particular. Es decir, una forma que tiene una ubicación en estado. En espacio y tiempo, ¿sí? Y que no se repite. Es decir, lo que estudio cuando estudio historia es la manera en que los galos resistieron la invasión romana. Y esto no es una cosa que pasa cada 150 años, simplemente es un fenómeno determinado que sucedió en cierto momento. Las invasiones bárbaras, la colonización americana, la destrucción del imperio azteca, bueno, cuestiones que tienen una ocurrencia única, es decir, son hechos, entre comillas, procesos particulares. Es decir, no estamos viendo ninguna circularidad ni recurrencia, por lo tanto no lo podemos pensar como generalidad. ¿Sí? Por lo tanto no buscamos descifrar una ley, sino captar una forma. Es decir, queremos descubrir la manera en que ese proceso único tuvo lugar, cómo se constituyó, qué significaciones articula, y tratar de unificar y ordenar ese conjunto de problemáticas que organizan ese proceso o ese momento particular. Lo que busco entonces, en este caso no es una ley, porque no tendría sentido buscarla, ¿sí? No es un conocimiento nomotético el de la ciencia del espíritu, sino ideográfico. ¿Qué quiere decir ideográfico? Quiere decir, es en realidad un esfuerzo por pulir una representación de ese fenómeno único. Quiero construir una idea, una representación, una reconstrucción de ese proceso que no se va a repetir. ¿Sí? Entonces, de ninguna manera estoy entendiendo una ley, sino a entender, a interpretar ese fenómeno único. ¿Está? Bueno, hay muchísimas más precisiones para hacer en relación a este contraste entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, pero lo que me interesa es que pensemos, ¿no? Al menos en estas referencias, la idea de que fundar este modelo de la racionalidad a la manera que lo hacen los positivistas es algo que este grupo no rechaza para nada, solamente que quiere agregar la particularidad de este otro campo de discusión. Ambas son discusiones racionales. Por lo tanto, El asunto es reconocer, en contra del monismo metodológico positivista, al menos un dualismo metodológico. Es decir, la idea de que cuando pensamos en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias del espíritu, que estamos igualmente en un campo científico, se utiliza la misma expresión, pero estamos obligados a reconocer la diferencia del objeto que estamos tratando. Y entonces desaparece cualquier derecho a someter a este modelo de las ciencias del espíritu, la naturaleza, la cultura, las historias sociales, etc., ¿no?, someterlo a la lógica de la ciencia de la naturaleza. Eso no tiene sentido. Bueno, entonces, la tradición comprensivista trabaja este tipo de reconfiguración de la idea de racionalidad moderna. Y, en este sentido, el corte que se plantea, vamos a hablar de un epistemólogo del siglo XX, von Wright, propone alrededor de 1970 pensar que hay dos grandes tradiciones científicas, y continúa de alguna manera este modelo comprensivista de fines del 19, principios del 20, proponiendo que hay, por un lado, un modelo que tiene que ver con la perspectiva galileana. Y otro modelo que tiene que ver con la perspectiva aristotélica. Es decir, Galileo es el fundador del paradigma de las ciencias naturales modernas, y lo que construyó es una idea de discusión racional, científica, que tiene que ver con la explicación causal. Volvemos a la mirada clásica positivista, es esto que se continúa en el positivismo. La idea de los fenómenos naturales, particulares, como subsumibles en una ley universal, ¿no? Explicación causal significaría, o sea, estaríamos dando una explicación causal de un determinado hecho si logramos encuadrarlo en las condiciones de alguna ley universal. A partir de eso, ya sabemos cómo se une a la secuencia, al flujo, a la serie de las causas naturales, ese proceso particular que estamos tratando de estudiar, no sé, una manifestación en un laboratorio, el derrumbe de un cerro, lo que fuera, cualquier fenómeno natural que estemos tratando de pensar. En contra o alternativamente a esta perspectiva de la explicación causal, hay otra tradición. No es que antes de Galileo no se haya hablado de explicación causal, sino que, bueno, Galileo se creó la forma moderna tal como la conocemos. El modelo aristotélico propone otra perspectiva. En lugar de buscar la explicación causal, lo que propone Aristóteles es la idea de la comprensión intencional. Es decir, no se está buscando una ley a la manera de la perspectiva nomotética, sino que se está tratando de abordar otro campo de objetos en el cual me tropiezo con una dificultad diferente y por lo tanto necesito otro tipo de lógica para tratar con este objeto. La lógica con la que me muevo en el caso de la explicación causal es la de un condicional tradicional. Si X entonces P, ¿no es cierto? Es decir, pongo en condicional determinadas características, y el que lo cumple entonces está automáticamente conectado a determinada consecuencia ligada causalmente. En el caso de la comprensión intencional, Aristóteles abrió otro tipo de argumentación. Aristóteles fue el primero que propuso una lógica distinta para pensar las acciones humanas. Aristóteles propuso un silogismo teórico con el cual pensar, digamos, todo discurso informativo y por lo tanto cualquier discurso que tuviera que ver con esta perspectiva galileana, pero a la vez, ¿no? Silogismo teórico es el de todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal, que tiene como características dos premisas y una conclusión, que son informaciones empíricas que uno puede constatar, ¿no? Y que de acuerdo a la manera en que estén organizados es una forma de razonamiento válido o inválido. En cambio, el silogismo o la organización lógica de este campo, es decir, de la comprensión intencional, tiene que ver con un silogismo no teórico, sino con un silogismo práctico. ¿En qué consiste ese silogismo práctico? Primero tiene dos premisas y una conclusión, es decir, la estructura general es la misma. La característica es que la conclusión es una acción. Es decir, simplemente la sentencia de cierre de este razonamiento es Juan hace X cosa, ¿sí? Es decir, enuncia una acción. Las premisas son, por un lado, una premisa propositiva, una primera premisa propositiva, es decir, donde alguien se propone algo, un propósito, una meta, un objetivo, como lo quieran llamar, es decir, cierta estructura intencional, la idea de intención está en el centro de esta perspectiva de la tradición aristotélica, por eso se habla de comprensión intencional, y se refiere a los objetivos que los actores, los hombres, ponemos en marcha alrededor de una acción. La mujer también. ¿Qué hay que decirlo? Porque estamos en una minoría de feos. Estoy solo. Sí, La segunda premisa es una premisa cognitiva. Es decir, enuncia un cierto conocimiento que nos habilita técnicamente, que nos dice cómo realizar eso que queremos efectivamente llevar adelante. Entonces, Aristóteles proponía una argumentación de tipo médica, extraída de su propio padre que era médico, y decía, lo podemos actualizar para hacerlo más familiar, Juan quiere bajar el colesterol, sabe que para eso tiene que comer muchos vegetales, entonces Juan come muchos vegetales. Esa es la estructura del silogismo práctico. Es decir, Juan se propone algo, tiene una cierta información para lograr ese propósito, y la conclusión no es otra información, ni sobre lo que se propone, ni sobre lo que sabe, sino la acción misma. ¿Qué gracia tiene este silogismo tan particular? Que en realidad refleja la manera en que comprendemos la acción. Por eso se habla de comprensión intencional. ¿Cómo comprendemos la acción? Nosotros la acción la vemos manifestarse y la podríamos describir en forma verdadera con un discurso informativo. Por ejemplo, Juan come vegetales. ¿Sí? Ahora, al describirlo así, aunque estamos diciendo la verdad, no decimos absolutamente nada que nos permita entender esa acción, captar el sentido que tiene. Esto que tenemos delante es la acción que vemos o que hemos visto, y esto, estas premisas, la ligazón entre ellas, es una construcción que llevamos adelante para hacer evidente el aspecto no visible de la acción. El aspecto visible de la acción es lo que nos describe un conductista, ¿no es cierto? La construcción de este complejo propositivo cognitivo que aparece detrás de las premisas, perdón, detrás de la conclusión, es aquello que nosotros ponemos en marcha para encontrarle sentido a una acción. Entonces, cuando hacemos esto, cuando llevamos adelante esta operación, no nos estamos proponiendo señalar una relación causal determinada. Hay aspectos causales, ¿no es cierto? Si yo como vegetales, hay una cierta consecuencia posible, no siempre segura, de que baje el colesterol, creo que era la idea que había propuesto, ¿no? No es que no intervenga la causalidad, porque eso sería suspender el funcionamiento del mundo, pero en realidad lo que estoy tratando de encontrar es encontrarle un sentido, adjudicarle un sentido a la acción de un actor. Y eso no lo puedo hacer a través de una cadena causal o de una ley natural. Para eso tengo que construir una significación que tiene que ver con la intencionalidad del actor. Esa intencionalidad no está escrita en la acción, no me puedo guiar por lo que el propio actor dice, si en su caso hubiera hablado del asunto, y por lo tanto la construyo. Bueno, esa es la manera en que enfrentamos, por ejemplo, la cuestión de la historia. Cuando tenemos un acto de determinado actor histórico y lo pensamos a partir de una construcción que le adjudica sentido a partir de nuestra lectura. O lo que pensamos cuando contemplamos una cultura de la que no somos parte y queremos descifrar cuál es el significado, no sé, de un rito, de una cierta ceremonia, de una función social que estamos contemplando. Bueno, de ahí tratamos de construir ese campo no visible de la acción, está más allá de la acción. Bueno, solamente podemos hacerlo si nos guiamos por esta perspectiva intencional, ¿no? Entonces, ¿qué nos viene a decir von Wright con esto? Hay una manera científica de razonar que tiene que ver con esta perspectiva positivista que viene de Galileo, que viene de la ciencia moderna y que es la de construir series causales y hacer explicaciones causales. Ahora, hay otra tradición racional científica que lo que trata de hacer es comprender intencionalmente. Esa comprensión intencional nos hace pensar las acciones humanas como manifestaciones intencionales. Si no tenemos la perspectiva de la intencionalidad, de la idea de que las acciones tienen un sentido que se lo da el actor mismo, ¿sí?, no podríamos entender la conducta. Sería simplemente una suma de acciones externas que podríamos describir sin captar su sentido. Es decir, las acciones son un objeto, desde el punto de vista teórico, que reclama otro tipo de esfuerzo intelectual distinto del que me impone el conocimiento causal de la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, esta es la distinción entre explicar y comprender. Explicar y comprender son dos movimientos de la racionalidad que apuntan a objetivos diferentes y que se complementan y no se excluyen de ninguna manera. Von Wright dice, para explicar tengo que comprender, para comprender tengo que explicar. Es decir, en mi percepción comprensiva de la acción entran aspectos causales, no puedo ignorar la cuestión de la naturaleza, necesito mucha información para saber, mucha información causal acerca de la naturaleza para poder entender la lógica del funcionamiento de los individuos, y a la vez, cuando me planteo el recorte del objeto, estoy primero comprendiendo, recortando de cierta manera, y después decidiendo qué es lo que voy a hacer con ese objeto, cómo lo voy a... Digamos, no son de ninguna manera dos lógicas excluyentes. Se suponen entre sí y se ocupan de objetos distintos. Entonces, el comprensivismo es esta tradición alternativa de la racionalidad occidental que surge a fines del siglo XIX como un combate explícito contra el positivismo, tratando de defender una extensión de la noción de racionalidad al campo de lo que hoy llamaríamos las ciencias sociales, y que en ese entonces se lo presentó bajo la perspectiva de la ciencia del espíritu, la ciencia de la cultura, la ciencia de la historia, etc. ¿Está? Es en este contexto en el que tenemos que pensar la sociología beberiana. Es decir, Beber está incluido en esta tradición, es un autor que explícitamente tiene un programa teórico comprensivista, es decir, quiere desarrollar una sociología comprensiva, así lo manifiesta en Economía y Sociedad, que es su obra fundamental, más importante. Beber es otro de los conocidos de ustedes, que supongo que aparecerá cada dos por tres en los programas de varias materias, me imagino, esto no estoy seguro si es así, ¿eh? Un poquito, digamos. Sí, un poco. Tirando lejos del ranking, muy lejos de Marx, digamos, ¿no? En los chats, como está mal, es un tipo que vende poquísimo. Bueno, vamos a decir entonces que nació en 1864, ¿cómo? Y Comte está ahí nomás. Comte ya como pero como un enemigo público, claro, Comte como el guasón. Claro. Digamos. Marx es Batman. Claro, que ¿eh? La Jimmy no puede, Comte. ¿Cómo? Estás con las nuevas películas. Claro, y bueno, tengo que renovar. Y fue en 1920. No te permito, está desaprobado. Todavía no se estrenó, tenés razón. Así me gusta. Estoy en la cartera de 2005. Bueno, Beber, como decía, en los primeros capítulos de Economía y Sociedad hablan de para una sociología comprensiva. ¿Qué quiere decir esto? Beber está tratando de plantear una sociología en la que haya lugar para pensar el fenómeno social, obviamente para pensar de la misma manera que piensa un sociólogo, pensar en general y como sistema la sociedad. Piensen ustedes que cuando hablamos de acción, tenemos, digamos, cierta encerrona, ¿no? O hablamos de acciones colectivas a la manera de las clases sociales y pensamos como grandes actores sociales, no sé, al proletariado y la burguesía a la manera del manifiesto comunista, donde ahí tenemos un problema serio para definir la acción, de qué se trata la acción. Entonces aparecen juegos de macrointereses, intereses que tienen que ver con sectores de la sociedad que se definen rigurosamente a partir de la relación con las fuerzas de producción, ¿no? Pero ¿cuáles son las acciones? Y ahí empieza un problema. ¿Cómo reconstruyo la historia de una clase social? Bueno, hay una dificultad teórica importante. En Beber, la perspectiva es la de la acción individual. A Beber le interesa, Beber profesa, desde el punto de vista teórico, lo que se conoce como el individualismo metodológico. Lo cual para la sociología es un inconveniente fuerte, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para pensar el sistema social si arranco por esa partícula, digamos, marginal que es la acción del individuo? Pero vamos a tratar de pensar ese costado, esa problemática. En principio, la perspectiva de la acción en la que está pensando Beber es justamente la acción individual, porque es la portadora de sentido. Es decir, en la acción individual es donde hay sentido. ¿Qué quiere decir esto? Donde se deposita aquello que debemos interpretar. Por lo tanto, no estás pensando en las acciones mecánicas que realizan los hombres, ¿no? Explícitamente él rechaza esa idea. Es decir, por ejemplo, el concepto meramente numérico no hace a una acción importante desde el punto de vista sociológico. Si el hecho de que todos los hombres corran cuando escuchan un estallido cerca suyo no significa sociológicamente nada. Es simplemente un acto reflejo, es una reacción mecánica, aunque sea una conducta difundida, ¿no? Y numéricamente muy importante. Lo importante en realidad son aquellas acciones a través de las cuales los hombres establecen un sentido. Pero uno podría decir, yendo un poco más allá, un sentido en un campo social. La palabra campo es mía, olvídense que Weber no dijo eso, pero quiero decir en un contexto social. Es decir, a Weber le interesa la acción, pero integrándola en la interacción. Entonces, el individualismo metodológico es una perspectiva teórica que de ninguna manera se resigna al abordaje, vamos a decir, psicológico, no queda encerrado en las acciones particulares de los individuos, sino que es lo que Weber llama una acción socialmente significativa, en la que importa el tipo de efectos que produce esa acción en el contexto social. En ese sentido es que él propone esa idea de una sociología comprensiva, es decir, no se va a tratar para nada de una sociología abstracta, generalizadora, empirista, tan lejos de ese paradigma positivista que no se puede imaginar en otros teóricos, que se llama Durkheim y su sociometría, bueno, ese tipo de cuestiones están fuera del juego de lo que Weber plantea. Acá se abre todo un complejo en el que el centro de la cuestión es la acción social. Y lo que Weber va a tratar de ver a partir de eso es cómo descifrar la lógica de un sistema social a partir de esos actores que ponen en marcha sentido dentro de la sociedad. La sociología comprensiva weberiana, vamos a parar acá y vamos a volver a la acción rápidamente, pero me gustaría marcar esto. La sociología comprensiva weberiana es una sociología que se separa de la visión positivista, como dijimos al principio, pero que simultáneamente también se separa de la perspectiva teórica dialéctica, en el sentido de que al menos hay dos elementos que Weber niega con mucha fuerza respecto de la perspectiva dialéctica. Por un lado, niega la idea de que podamos conocer la totalidad. Es decir, que ese ideal teórico de la perspectiva dialéctica para Weber es un imposible, no se puede pensar. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es infinita. Es decir, la realidad tiene una amplitud y una expansión que la inteligencia limitada humana no puede nunca captar. Hay una especie de asimetría fatal entre el instrumento con el que queremos conocer un objeto infinito y la limitación de conocimiento humano. Es decir, que el punto de partida weberiano es que se nos va a escapar la totalidad. ¿Qué podemos hacer en lugar de eso? Lo que sí podemos hacer es mostrar una serie de conexiones racionales, esto quiere decir detectables, probables, investigables desde el punto de vista empírico, en un determinado periodo de tiempo en el que se fijan conexiones que podemos encontrar a partir de la investigación. Quiere decir, con esto no vamos a conocer la totalidad del proceso histórico, no vamos a reconstruir la totalidad de la perspectiva de la sociedad, pero sí vamos a poder mostrar determinados núcleos de significación. Este es un elemento que rompe con la perspectiva dialéctica, por la que Weber tiene además una gran estima. No es que le parezca una perspectiva disparatada, no tiene actitud peyorativa, sino que considera que, digamos, desde el punto de vista científico no se puede aspirar a descifrar ese objeto tan pretencioso que es la totalidad. El otro elemento que Weber deja de lado de la perspectiva tanto dialéctica como positivista es la perspectiva del progreso. Es decir, la sociología comprensiva de Weber rechaza la noción de progreso. Obviamente, si no podemos hablar de la totalidad, no tenemos cómo hablar de progreso. Si ni siquiera podemos fijar una serie de estadios por lo que va a pasar el conocimiento humano, al menos tampoco podemos hablar de progreso. Weber dice con mucha ironía, el progreso es la religión de los hombres cultos. Es decir, no es más que un gesto de buena intención y de disposición razonable de la gente mejor pensante de la sociedad, pero no es algo que podamos comprobar en nuestro conocimiento empírico. Y por lo tanto nos tenemos que limitar a un conocimiento que describe conexiones, que descubre vínculos entre momentos, procesos y acciones dentro de una sociedad, pero que más vale tiende a construir una ciencia libre de valores. ¿Qué significa eso? Una ciencia que en ningún caso pone en juego las valoraciones del científico. Justamente, la noción de progreso para Weber es una categoría de tipo valorativa. Es una categoría de tipo valorativa. Es decir, es una categoría que lo que refleja es la manera en que valoramos o estimamos un determinado momento del proceso de desarrollo respecto al otro. El conocimiento científico para Weber debe eliminar por completo toda perspectiva de tipo valorativa, al punto de que solamente tenemos como posibilidad de desarrollo un conocimiento que, digamos, desde el punto de vista técnico nos puede aclarar, por ejemplo, para una sociedad determinada, cuál es el proyecto, cuál es la consecuencia que puede poner en marcha la implementación de cierto proyecto político, de cierta política de Estado. Puede analizar un ideal que estamos persiguiendo, una propuesta política que ponemos en marcha, y demostrar si se está o no planteándolo en términos contradictorios, puede explicarnos técnicamente esas cosas, pero en ningún caso nos puede fundamentar nuestra decisión por ese proyecto. Quiere decir, la cuestión de los valores es una cuestión que queda rigurosamente fuera de la ciencia. O sea, la ciencia en ningún caso puede fundamentar o validez u obligatoriedad de determinada norma, conducta o lo que fuera. Entonces, Weber es partidario de la libertad de valoración en la ciencia. A partir de que la ciencia está libre de valores, el científico no tiene absolutamente ningún compromiso ante el objeto y puede discutir racionalmente sobre él. Siempre en términos técnicos y racionales. Y además racionales, ¿no? Bueno. El otro dato que me interesaría poner en juego, hablando de la sociología comprensiva weberiana, es la influencia de Nietzsche. Y se dice Nietzsche, en realidad. A ese sí lo conoce. Este es uno de los, también, la cartelera más reciente. ¿No? Ese es uno de los 1844-1900. Es uno de los autores que, digamos, la tradición de los últimos años de las ciencias sociales ha vuelto a poner en consideración. Y Weber, muy tempranamente, es de los primeros que incorpora a la perspectiva nietzscheana en muchos de sus puntos de vista teóricos. Es interesante mencionarlo porque Nietzsche es un gran crítico y racionalista, es el que hace la crítica más radical a la racionalidad occidental, es por lo tanto uno de los críticos más feroces del progreso o de la noción de progreso. Y Weber lo utiliza para abrir esa idea de libertad de valoración, de pluralidad de valoración, es decir, un sociólogo, un científico debe tener sus manos libres como científico para conocer su objeto y debe aceptarse que hay una gran cantidad de valoraciones, que no hay ninguna manera de ordenar ese campo y que pertenece exclusivamente a la decisión individual. Por lo tanto, está fuera de la ciencia. Esa es la idea. Nietzsche tiene esa actitud anti-racionalista que habilita este tipo de posiciones, pero Weber lo utiliza a Nietzsche como guía para analizar determinados aspectos irracionales dentro de la sociedad. No es que Weber sea un autor completamente nietzscheano, sino que es un sociólogo que incorpora aspectos nietzscheanos en su sociología. Bueno, vamos a ver ahora entonces, hablando de la acción, de qué manera lleva adelante esta cuestión de Weber. En principio, decíamos, Weber propone una sociología que entra por el lado de la acción individual como acción portadora de sentido, pero va a pensar la acción a partir de los tipos ideales, es decir, de un modelo metodológico que nos deja pensar, más vale, en conjuntos de acciones, en especies de acciones, como su nombre lo indica, en tipos de acciones. Quiere decir con esto, el sociólogo, como científico, construye una cierta tipología para poder generalizar. El tipo ideal es una formulación que lleva adelante el sociólogo a partir de cierta generalización que tiene como punto de partida su contacto empírico con el objeto. Allí selecciona momentos que considera significativos, acentúa algunos aspectos y dibuja un modelo con el cual pensar la realidad empírica, con el cual abordar la realidad empírica. Quiere decir, los tipos ideales son, en realidad, herramientas para poder construir hipótesis razonables con las cuales referirse a los objetos que trata el sociólogo. El tipo ideal no es una ley, ni nada que se le parezca, sino que está siempre sometido a la posibilidad de modificación y de transformación a partir del conocimiento que va administrando el científico. ¿Sí? Entonces, para el caso de las acciones, Weber propone como tipo ideal un modelo de cuatro acciones. Es decir, hay una acción racional con arreglo a fines. Es decir, un tipo de acción en la que el sujeto lleva adelante su acción pensando en determinado objetivo que persigue y teniendo en cuenta un criterio de eficacia. Es decir, que va a tratar de seleccionar el mejor medio para obtener el mejor producto, el mejor para obtener el objetivo en su grado máximo. Por eso hablamos de la acción racional, es decir, hay un cálculo y hay una decisión a partir del beneficio que se va a tratar de obtener. Por ejemplo, la manera en que los sujetos participan en la sociedad tratando de obtener ganancia en el mercado es un tipo clásico de racionalidad o de acción racional con arreglo a fines. Es decir, es una acción que está ordenada en todo su funcionamiento, se pone en cierta conexión entre los medios y los fines a partir de la búsqueda de el máximo beneficio económico. Ese actor es un actor racional que calcula, decide, modula los medios tratando de obtener el mejor beneficio posible. Vamos a decir, el actor económico de una sociedad capitalista es un actor racional que se mueve a partir de una cierta finalidad propuesta. De la misma manera podemos encontrar una acción racional con arreglo a valores. Es decir, donde no persigo la concreción de un determinado logro producto de un cálculo, como puede ser la ganancia, ¿no? Donde tengo que medir bien cuánto invierto, cuánto voy a ganar, etcétera, etcétera, sino que estoy tratando de consolidar, de producir algún efecto que yo estimo valioso, como podría ser la solidaridad, el auxilio al otro, el beneficio mutuo, bueno, cualquier valor que a mí me parezca razonable poner en marcha, y allí también me muevo con una rígida adecuación o con una fuerte conexión entre la selección de medios para obtener cierto fin. Y hay también un criterio de eficacia, hay también un cierto cálculo, aunque no tengo una ecuación matemática que me diga si ganaste o no ganaste, ¿sí? Sino que supone una instancia justamente de valoración. El resultado final de mi acción será exitoso, habré sido eficaz si yo estimo que ese producto representa, sostiene el valor que estoy tratando de perseguir. Quiere decir, cierto tipo de acciones sociales las puedo descifrar a partir de este modelo abstracto que es un tipo ideal, ¿sí? Hay otro tipo de acciones que son las acciones afectivas. Ya no son racionales, sino una acción afectiva. Siempre pido disculpas por mi letra, pero esta vez estoy escribiendo casi con la uña, ¿no? La característica de la acción afectiva es que tanto los medios como los fines están determinados por factores emocionales. Es decir, no hay cálculo racional. Hay sí medios y fines, sigue siendo la lógica que nos permite pensar la acción, pero tanto las finalidades como los medios proceden de una decisión emotiva y no de una deliberación racional. Y este es un tipo de acciones que podemos encontrar en fenómenos como como el seguimiento de determinados fenómenos colectivos, como la identificación con alguna moda o algún tipo de corriente dentro del mercado, que en realidad no me produce ningún beneficio ni afirma ningún valor en especial, pero por algún motivo me incluye en ese consumo. En ese contexto se pueden considerar acciones que en un momento histórico están impulsadas por cierta situación colectiva de conmoción en la que durante un largo tiempo somos movidos, digamos, con fuerza por una situación que está por encima nuestro, la actitud en una guerra, cosas por el estilo, pueden ser pensadas en ese contexto. No es que deje de haber acciones de tipo racional, pero empiezan a aparecer ese tipo de acciones afectivas. El otro tipo de acciones son las acciones tradicionales, donde de la misma manera desaparece la lógica de deliberación racional, pero ahora los medios y los fines están determinados por la costumbre. Es decir, en la acción tradicional pesa la recurrencia de un pasado que va fijando una manera de proceder que se repite durante mucho tiempo y que con leves modificaciones se vuelve a replantear del mismo modo. Uno podría decir que el esquema weberiano se puede partir por la mitad entre acciones racionales y no racionales. Entonces, bueno, en ese corte lo que Weber plantea es una manera de pensar las acciones que tipológicamente podemos encontrar en una sociedad a partir del modo en que elaboran cierta conexión entre medios y fines. Lo importante de esta perspectiva weberiana respecto de la acción es que, en principio, ¿no? Hay que tener en cuenta, no estamos hablando de una descripción empírica de las acciones, ¿sí? Sino de una manera en la que podríamos decir, clasificar las acciones, para poder pensarlas, para poder ver de qué manera se construyen socialmente. El otro aspecto importante es que estas acciones tienen que ver también con la manera en que el actor se incluye en un contexto de expectativa de acciones de otros actores. Es decir, tenemos acciones racionales con arreglo afines porque existe un campo de la sociedad en el que esa racionalidad se manifiesta y en la que yo puedo calcular, como es en el caso del mercado. ¿Sí? No solamente en el caso del mercado, sino también en la maquinaria política de un partido, digo, para salir del caso del mercado, en la maquinaria política de un partido en el que conozco ciertos sistemas de funcionamiento de la reglamentación interna y en el que hay un cierto cursus honoris para llegar a ser, pongamos, candidato o funcionario público, yo puedo también desarrollar una acción racional con arreglo a fines y pensar en una mecánica de ascenso dentro de ese partido o de participación en cierto nivel o lo que fuera. Es decir, en ambos casos, tanto mi participación en el mercado como mi integración en una maquinaria política partidaria, en ambos casos pongo en marcha un cálculo racional para obtener una finalidad que me propongo, ¿no es cierto? Ahora, en ambos casos actúo contando no solo con mi acción, sino con la segura interacción de mi acción. Mi acción está destinada a un grupo en el cual combino, coactúo con otros actores que tienen esa misma lógica que yo. Es decir, que lo que Weber está mirando es, en realidad, el fenómeno de la interacción, no solo el de la acción. La acción socialmente significativa, en el fondo, nos está hablando de una relación social. Esta es la idea fuerte. Por eso, pensar en las acciones no lo encierra a Weber en la psicología, no está pensando en la acción individual, sino que está pensando en las acciones que alimentan, animan, producen cierta relación social. Es decir, esta manera de mirar las acciones es una puerta abierta para poder pensar relaciones sociales. O sea, interacción, relación social, ¿no? Siguen las flechas, y finalmente otro tipo ideal que plantea Weber, volvió una tiza, que es, por ejemplo, el orden legítimo. ¿Qué es un orden legítimo? Es un tipo de relación social determinado que se crea a partir de la interacción de individuos que organizan su conducta en cierto sentido y que arman una trama determinada de relaciones sociales. ¿Por qué tipo de orden, o por qué orden legítimo? ¿Por qué hablamos de eso? Porque los individuos se integran voluntariamente en ese contexto de interacciones. Bueno, mis señas fruncidas. ¿Hay cosas que no se entienden? Es el momento de preguntar, porque yo después sigo y complico más, viene más complicado, pues, así que no se preocupen. No entendiste nada, bueno. La idea es esta, digamos, actor individual, ¿no? Procede a la manera en que procede, en que, o sea, tiene que ver con la mirada de cualquier comprensivista, ¿no? Donde se mira la acción a partir de un objetivo intencional que se plantea el actor, ¿sí? Esas acciones pueden ser de estos cuatro tipos que vemos acá, ¿no? Esta es la primera idea. A partir de esta idea de que, digamos, para decirlo en un sistema de una manera muy esquemática, este sería un sistema en el que podemos clasificar todas las acciones que se dan en una sociedad, ¿sí? Lo interesante es que no son acciones que se dan aisladas. ¿Por qué? Porque para poder hacer una acción racional con arreglo a fines necesita un contexto social, es decir, necesito interacción, necesito una relación social. No puede interactuar un mercado. Sería como un método que utiliza. ¿Cómo? Sería como un método que utiliza. Claro, el método de Weber es justamente, o la manera en que Weber construye su sociología es a partir del tipo ideal. Es decir, construye estas grandes esquematizaciones con las que pensar los procesos sociales, a partir de la cual, a partir de este tipo ideal, descubre niveles de significación social. Un nivel es lo de las acciones individuales, otro nivel es el nivel de la interacción. Se dan todos simultáneamente en la sociedad, pero lo podemos pensar en forma desagregada, nos deja pensar este aspecto, nos abre una perspectiva conceptual para pensar no solo la acción, sino la interacción, es decir, la manera en que un individuo actúa con la certeza de que hay otro actor que va a responder o corresponder a su propia acción. ¿Se entiende? Eso crea relaciones sociales. Es decir, el mercado no es simplemente, el partido político no es simplemente una suma de acciones, sino una cosa más compleja. ¿En qué consiste esa complejidad? Que es un tipo de relación social. Es un campo en el que yo me integro con mi conducta y puedo funcionar allí dentro. Incluso puedo crear un desequilibrio, generar una crisis del sistema, se reformula el sistema, se reordena y se produce una interacción renovada a partir de la aparición de un determinado individuo, de la participación de un sujeto actor nuevo, etcétera, etcétera. Ahora, además de poder pensar estos aspectos, también puedo pensar este otro. La idea de orden legítimo, podemos decir ya, el tipo ideal de orden legítimo. ¿Qué es eso? Ese es otro nivel donde Weber piensa la acción y la interacción, pero a partir de la manera en que los individuos se vinculan en una relación social voluntariamente. ¿Qué quiere decir voluntariamente? Que prestan conformidad. Ustedes, por ejemplo, están en este momento participando de un cierto orden legítimo con sus acciones, que consisten en tomar apuntes y escuchar a un tipo que habla adelante de ustedes, después le van a repetir en forma un poco absurda y sin demasiado sentido esto en un final a cambio de una aprobación de una materia. Eso es participar de un orden legítimo. Yo voy a hacer de cuenta que lo que me dicen es una cosa científicamente fundamental y por lo tanto les voy a poner un 10. ¿Se entiende? Ahora, eso es un orden legítimo porque ambos concurrimos en esa cuestión. A mí me viene bien, yo no te digo nada, vos tampoco me denuncias a mí, y entre los dos, ¿qué armamos? El orden legítimo de la enseñanza universitaria. ¿Legítimo qué quiere decir? Que yo no te puse el orden en la cabeza a vos. Te ofrecí esto. Vos querés interactuar, te integraste. ¿Sí? A nivel del ejemplo pedestre, uno se puede dar el gusto de hacer ciertas ironías y todo, pero esto quiere decir, la participación en el sistema democrático de gobierno tiene esa fórmula. La participación en una dictadura con el silencio complaciente de los individuos que se integran en ella tiene también esa forma, ¿no? Es decir, las relaciones sociales se construyen a partir de un actor que organiza sus acciones, ¿sí?, incluyendo dentro de ellas la lógica de aceptación de los mandatos que hay en la sociedad. Así convierto en legítimo a ese orden. Por supuesto, esto no se da ni en masa ni completo, hay sectores que hacen una cosa y la otra, que aceptan y rechazan, y la sociedad es ese juego complejo de acciones alrededor de cierto orden legítimo. ¿Se entiende? Quiere decir, partiendo de las acciones puedo entender lo que son las interacciones, el tipo de relación social que crean y cómo se generan en la sociedad mecanismos de coexistencia de los sujetos en términos de orden legítimo, cierta manera de sistematizar y funcionalizar dentro de la sociedad una lógica de ordenación jerárquica. ¿Se entiende? Quiere decir Weber, también podemos pensar el problema de la legitimidad como tipos ideales de órdenes legítimos. ¿Se entiende? Es decir, podemos pensar ciertos tipos de organización social, podríamos decir político-social, ¿sí? Que nos dejan leer la lógica de organización de la sociedad. Entonces, podemos pensar en una sociedad, que acá abre un triple modelo, tradicional, mejor dicho, olvido de la sociedad, en un orden, de eso se trata, en un tipo de dominación u orden legítimo, tradicional, carismático o legal con administración burocrática. Administración burocrática. Este orden legítimo o los órdenes legítimos no son más que un tipo de dominación. O sea, ¿cuál es el problema que se vincula con el de la legitimidad? La manera en que nos incluimos en cierta fórmula de dominación. Todos los individuos en sociedad conceden cierto aspecto de dominación. Cuando lo hacen voluntariamente, otorgan legitimidad al sistema. ¿En qué consistiría un tipo de dominación legítimo tradicional? Consistiría, en principio, como cualquier tipo de dominación, lo que se pone en juego es que el mandato de quien dirige ese sistema sea obedecido por los que integran esa sociedad. Es decir, consiste en crear un tipo de relación social en el que los actores individuales, piensen que Weber siempre tiene en cuenta este nivel de la acción individual, que los actores individuales hagan propio, esto quiere decir, internalicen para sí el mandato que les impone el gobernante. Entonces, la dominación puede tener estas tres vías: tradicional, y allí lo que moviliza a obedecer las órdenes es el carácter de la santidad o el carácter superior de esa de esa fuente de mando. Tradicionalmente hemos colocado esa figura a la que le otorgamos el poder y la respetamos por su persistencia en el tiempo, ¿no? Por la manera en que administra cierta posición particular dentro de la sociedad. Habría que pensar, por ejemplo, en la actualidad, en las repúblicas islámicas, donde cierta jerarquía religiosa tiene la administración tradicional de esas sociedades. Por el otro lado, la cosa carismática o el orden legítimo o el tipo de dominación carismático, donde lo que importa es la gracia, el don, la calidad sobrehumana del que manda. Esto tiene que ver con una comunicación emotiva, ¿no es cierto?, de parte del mandante. Es decir, que el carisma, después vamos a volver a hablar del carisma, tipo tradicional y carismático. El tipo de dominación carismática tiene que ver entonces con un sujeto determinado al que se le otorga un papel muy especial. Ahí podemos pensar en los grandes líderes a quienes se les obedece, digamos, en forma muy incuestionable a partir de su calidad extraordinaria, así percibida por el mandado, es decir, ve al mandante como el que tiene así una posición única, extraordinaria. Es un dato que le importa mucho a la sociología weberiana. Weber distingue muy bien entre las cosas que tienen que ver con lo rutinario y lo ordinario, lo cotidiano y lo extracotidiano. Esas son cosas muy importantes para la sociología weberiana. Bueno, lo carismático es la aparición en el mundo cotidiano de algo que tiene un valor extracotidiano, ¿no? Que está por encima de... No, ya, lo dijo Perón, chao, vamos a lo vencer. Lo dijo Mussolini, ya. No, son todos tipos posteriores a la vida de Weber. Él está pensando, digamos, en ejemplos históricos, pero de todas maneras, digamos, viene bien pensarlo desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Porque de lo que se trata es de entender en qué consiste o de qué manera se funcionaliza socialmente la cuestión de la dominación. La dominación es siempre la imposición sobre el otro. Entonces la pregunta de la sociología weberiana es cómo el actor individual cede a un acto de violencia. ¿Cómo cede? Internaliza por alguna vía, por respeto a la tradición o por el don especial de que manda, internaliza la orden que le da el otro y la hace propia. Se autoimpone aceptar esa orden. Puede haber atrás de eso cálculos de todo tipo, ¿no es cierto? Pero de alguna manera encuentra la oportunidad para aceptar esa dominación, y al aceptarla la hacemos legítima, nos guste o no nos guste. ¿Se entiende? Entonces, esta es la idea de este módulo metodológico, de esta perspectiva metodológica de los tipos ideales weberianos. Abrir fórmulas que nos dejen leer la lógica de lo que socialmente se construye a partir de las acciones. Por último, el tipo legal con la administración burocrática tiene que ver con el orden impersonal del derecho. Es decir, el que manda es la ley. Y la administración burocrática es un recurso que arbitra los medios para que el mandato legal se cumpla. Entonces, este último módulo es el característico del capitalismo moderno y supone una compleja maquinaria en la cual la burocracia va ocupando cada vez más espacios y niveles de la vida social, y a partir de ello va llevando adelante la cuestión de la dominación legítima, que siempre importa, tiene que ver con la voluntad de obediencia del dominado, ¿no? De allí procede la legitimidad. De alguna manera, estos tres tipos de dominación producen la voluntad de obediencia del dominado. Es decir, el interés de obedecer es esencial a toda relación de autoridad. Y el dominado toma como máxima de su acción, esto tiene cierta resonancia kantiana, el dominado toma como máxima de la acción el contenido del mandato del dominador. Entonces, la sociología weberiana, vamos a hacer dos comentarios acá. A través de este modelo de los tipos ideales, lo que trata de ver es cuál es la significación social de las acciones con... Es muy difícil, ¿verdad? La sociología sin mate, ustedes me someten a una cosa muy complicada. La sociología weberiana lo que quiere poner en marcha es una reflexión acerca de la consecuencia de las acciones con sentido que llevan adelante los actores individuales. ¿Se entiende? A partir de ahí se quiere leer la lógica de lo que socialmente se constituye, del sentido que tiene la organización de una sociedad. En esa acción de los individuos, mirada desde ese punto de vista social, aparece un juego permanente entre la racionalidad y la irracionalidad. Ahí es donde aparece el hemisferio nietzscheano de la sociología beberiana. Vamos a volver sobre esto, pero me gustaría ilustrarlo ahora para que no quede descolgado. Nietzsche es un teórico de aspectos irracionales de la sociedad, es un crítico de la noción de razón occidental como una razón transparente que construye valores, que organiza toda su producción alrededor de la verdad, del bien, ¿no? Todas fuerzas morales que orientan lo mejor de nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Nietzsche contra eso dice, lo que hay detrás de todo esto es poder, ¿no? Es decir, Nietzsche lo que muestra es la lógica del otro lado. Nietzsche mira los valores siempre con un ojo paranoico, con una perspectiva de sospecha. Todo lo que suena bien tiene algo podrido detrás suyo, y esa cosa maloliente es el poder. Estas ironías que yo construí hablando de nuestro examen final y de nuestra preocupación científica son finalmente eso, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué no se hacen los locos con lo que les digo? Y porque los voy a evaluar yo. ¿Por qué obedecen? Y porque prefieren esta legitimidad a la ruptura anarquista de decir, profe, me cago en usted. No, pierden en esa. ¿No? Pues por lo menos creen eso, no importa si a lo mejor yo los abrazo, no tiene miedo ustedes, pero nadie se anima a hacer eso. ¿No? ¿Por qué nadie se anima a hacer eso? Porque ustedes son personas correctas, bien pensantes, pequeñas burgueses felices, porque están todos casados, un día de casarse bien, porque tienen trabajo maravilloso, porque tienen una seguridad extraordinaria, porque esto es nada más que un paso en vuestras vidas, porque todo es claro. No. Porque hay una relación jerárquica. Y si se corre de la relación jerárquica, quedan fuera de juego. Eso es lo que diría Nietzsche. O sea, este tipo que les viene a vender el pecado podrido de la verdadera reflexión epistemológica, en realidad lo que está haciendo es ejercer poder. ¿Está? Es decir, no me vengan con los valores de la verdad, el bien y nada por el estilo, porque atrás de todo eso lo que hay es poder. ¿Está? Entonces, esa es la crítica irracionalista de Nietzsche. No me vengan con la razón moderna, no me vengan con la verdad, porque la verdad es producto de la imposición de un cierto modo de vida. ¿Cuál es el modo? El capitalismo. En el capitalismo se explican esas cosas. Aunque Nietzsche no esté hablando de esos términos capitales, parece que Nietzsche fuera Marx, no es así. Pero ejerce, sí, en cierto sentido, la misma lógica de sospecha que lleva adelante Marx, ¿no? Marx desnuda los buenos propósitos de la sociedad capitalista, digamos, desnuda la economía política clásica, diciendo, sí, atrás de eso están los intereses de clase. Es el mismo juego, ¿no? De la misma manera que Freud dice, cuando acariciás a tu hermanito menor y te decís qué bonito, en realidad tenés una fantasía sexual con este tipo. Pero mi hermano, ¿qué hace? No hace lo mismo con tu vieja, ¿no? O sea, dicho en broma, suena simpático, pero son las mismas lógicas, es decir, son hermenéuticas, ahora que sabemos lo que significa, hermenéuticas de la sospecha, como dice Gadamer, otro tipo que a lo mejor lo conocen de algún lado. Hans-Georg Gadamer habla de la hermenéutica de la sospecha, es decir, de una lógica de razonamiento en la cual lo que tengo delante es un síntoma, no es la verdad. ¿Se entiende?